Estás escuchando Radio Las Cavas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cavas. En algún rincón del conurbano, una bella tarde de otoño, dos amigas se encontraban frente a una adversidad. ¡Uy! ¿Qué le hay? ¡Cuchi! ¿Y Cuchi, dónde? Ya no van a ser las 6:30, che, que no empezaba la masacre. Y que empezaba a 6:30 la masacre, pero esto colgado, andá a saber, pero estaría bueno escucharlo. ¿Tenés alguna radio por ahí? Sí, justo tengo la radio de mi abuelo que... que andaba joya, pero ahora no lo están dando, Juchi. A ver, pasámelo. ¿Vos te das mal, Juchi? Y yo creo que sí, pero mirá qué hermoso espécimen de socotroco. Ya no se consiguen más eso. A ver, pasámela para acá. ¿Tendrás alguna herramienta por ahí para poder arreglarla? Sí, ahí la caja. A ver, este creo que me va a servir, ¿eh? Uy, y así fue que el Cuchi encontró las herramientas necesarias para reparar aquel misterioso artefacto. A ver, yo creo que si le sacamos este tornillo y le volamos el chirimbolo ese y le ponemos este por acá... No te lastimé, Cuchi. No. Cuchi, por favor. Tornillo Cuchi. De la gran 7 está más pegado y que cuántos años allá está este coso acá, ¿no? Pero bueno. Vos mientras tanto, Chuli, andá buscándome un enchufe con un alargue. Así podemos probar esto. Dale. Si bien no había cinta aisladora, el Cuchi intentaba e intentaba una y otra vez. Ya sale. Dale, Cuchi. ¡Ya salió! Acá tengo el tornillito, listo. Lo enchufamos, a ver si le podemos dar un arranque. Bueno, pará que me fijo la térmica, Cuchi, pará. Dale. A ver. Cuidado, ¿eh? Es en ese momento en el que decidieron darle el primer arranque. Como ya sabemos, a la primera es muy raro que quede resuelto. Es así que volvió a intentar y volvió a intentar con el problema casi resuelto. A ver, creo que ya no encontré el problemita. Es este, ¿eh? Ahora va a tener que arrancar, a ver. Dale, rayosita, que ahí va. ¡Ya te vamos! Ahí está, a ver, poné. Casi. A ver, ahí va. Mueve la antena, señor. El neoliberalismo llegó al gobierno una vez más para ser negociados sin intermediarios. Y encima un presidente que es el capo de la banda no. Y que utiliza... No, me parece que ellos no son, Jorge, cómo me gusta la tónica, Jorge. Oh, a mí bueno. También. Te gusta la tónica, sí. Yo también. No, al menos que sea el Henry Mouse. No sé, tiene la voz muy gruesa, me parece que light, no. Ahora hay light. Y es así que cuando creían tener el problema resuelto, esa solución pareció ser vana. Che, pero ahí en el dial no aparece la 90.3 de Radio Las Cavas. No, Cuchi, es un bajón. No vamos a poder escuchar la masacre. Pará, Chuli, ya me di cuenta. Si los compas de la radio llevaron la antena para que la arreglemos ahí en la herrería. Todavía no está puesta. Bueno, no sé. Qué macana. Ponete unos temas ahí en la compu. En la compu me pongo unos temas, bueno, qué sé yo, sí, está bien. Como para escuchar algo, ¿vio? Bueno, dale. ¿Qué hora es? 6:30 más o menos. Pero... ¿Y acá por internet? ¿Qué es? Bueno, yo me voy yendo porque estoy llegando tarde. Cuchi,

masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Auspicia en este programa arroz largo El Borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. Tenemos mascota ahora acá en la masacre del cuerpo. Tenemos a Tita con una perrita hermosa. Estamos acá entre amigues, como nos gusta estar los viernes a partir de las 6:30 por Radio Las Cabas, próximamente 90.3. Estaremos ahí, como siempre, acá en la mesa, en esta mesa de apertura de la tercera temporada de la masacre del cuerpo. Claramente solo no estoy, sino que a mi izquierda un amigo de la casa y mi amigo personal, un hermano que me ha regalado la vida, el Leito. ¡Hola, Leo! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué les cuento? Y también aquí, junto a Letita, junto a Alejón, tenemos a nuestro queridísimo amigo y compañero, Don Pulpo Juan. Pulpo Guerrero. Buenas, ¿qué hace, andan? Hola, muchachos, hola Ale, hola Leo, ¿cómo andan por el otro lado? Tercer temporada, ¿no? Tres años ya. ¿Quién diría que son años las que ya llevamos juntos de la mano? Un poco de música en este viernes para arrancar. Arriba los corazones, amigues. Se viene una horita y media por el momento. Creo que por ahí vamos a andar de programa. Tenemos muchas novedades esta tercera temporada. Podemos ir tirando una planificación. Claro que sí, ¿cómo que no? Para que vayan sabiendo lo que se viene en este... Lo que se va charlando, ¿no? Lo que se va charlando, lo que va quedando del año. Ya sé, más de una está en la casa diciendo tardaron un montón en arrancar. Es cierto. Pero bueno, acá estamos. Lo importante... No es cuán rápido vayas, sino que nunca te detengas, decía un proverbio. Un proverbio. Muy bueno, sí. Juanba, tenemos el mismo número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. ¿Hemos cambiado para romper ese gualicho con ese número? ¿O le mandamos ahí, la bruja estuvo haciendo unos conjuros sobre el número a ver si nos llaman? Tenemos el mismo número. Ahí va. Y lo pueden hacer al 11-3784-2972. 11-3784-2972. Y también tenemos redes sociales, ¿no? Por las que nos pueden escribir, claro. Ver qué estamos haciendo en radio. Pueden buscarnos en Instagram y en Facebook como Radio Las Cabas. Y ahí van a encontrar la programación de la radio, van a encontrar este programa y los otros programas. Estamos ahí. Bien. Seguramente se estarán preguntando, que acá falta alguien en la mesa. Falta el Cuyi. El Cuyi avisó que llegaba tarde, ¿eh? Falta el Cuyi y le avisó que llegaba tarde. No sabemos bien a qué hora llegará. Bueno, es casi nos tiene acostumbrados esto. El Cuyi siempre tiene alguna anécdota al llegar. Bueno, esperemos que llegue. Amigues, bueno... ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer este año? Vale, y mira, lo que vamos a hacer en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, pero tenemos algo preparado por ahí. ¿Por qué digo que no sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar? Y porque este es un programa hermoso, amigues, en donde de repente la simpatía, la improvisación, el arte mismo del compartir puede llevarnos a cualquier puerto. Y sí, fue un poco la premisa que nos pusimos. Ustedes dirán, ¿no? Del otro lado, che, esto no arrancaba más. Y no, estábamos laburando, ¿viste? En otras cosas. Hablando de estábamos laburando en otras cosas porque el mango no alcanza. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en la masacre? Cagámonos de risa. Sí. Empecemos a reírnos un poco más, caguémonos de risa en la cara a los problemas para poder seguir tirando de la carreta, ¿no? Que a veces se atanca ahí en un pozo con lodo putrefacto. Pero puedes salir, puedes salir, puedes avanzar, puedes seguir caminando de la mano de quien quiera. Quisiera agregar algo acá, ya que estoy en la mesa y compartiendo yo. Quiero compartir así como la situación a veces de cómo se dan las cosas, ¿no? Soy testigo de varias oportunidades por compartir acá de, después de un trabajo, una conversación de podríamos hacer esto, podría estar aquello, podríamos jugar con eso. Podríamos. Pero ¿qué pasa? Es como la imaginación y después llevar a la realidad, ¿no? La imaginación al poder. La imaginación al poder, tal cual. Bueno, entre el poder y hacer, no sé cómo termina el proverbio. Sí, entre, habría que buscar. Habría que buscar. O si no, tiren compas ahí del otro lado que están escuchando cómo terminarían el... No sé si es un proverbio siquiera. Proverbio, estamos con el proverbio, ¿no? Sí, sí. Sí, humor, ¿no? Quisimos, dijimos, bueno, traigamos un poco de humor. Así que... Por suerte, bueno, nada, tenemos unos auspiciantes, habrán escuchado ahí al principio. Sí, sí. Nada, van a aparecer algunas cosas por ahí. Y también tenemos, hoy estamos presentando una sección, ¿no? Totalmente, sí. ¿Querés contarnos? Le mando yo fruta, así se enteran todos. Le mando yo fruta, es como, viste, como quien dice en realidad. Vamos a comentarles de qué se trata esta nueva sección del programa. Veníamos charlando con el Leo, con el staff, con Ana Clara también, que bueno, ahora no nos está acompañando en este programa de apertura, pero quédese tranqui que va a seguir participando ahí desde una columna histórica, desde algunas... Muy copado, las columnas las escuché el año pasado, muy copado, re piola. Y sí, Ana tiene esos datos que está buenísimo, precisos de la historia misma, y que está buenísimo de poder escucharlo. Bueno, para no irnos tanto por las ramas como nos suele pasar a menudo acá en este programa, volvamos al hilo conductor en el que estábamos, que no soy yo, sino que es el hilo, y hablemos del espacio que viene acá a continuación. Hablábamos con los compas y nos dimos cuenta que en nuestra rutina nos estamos cruzando continuamente con el arte callejero, con compas que son una maravilla, que tienen historias de viajes, historias de encontrarse, historia del arte mismo. Y dijimos, qué bueno estaría que estos artistas callejeres nos cuenten la experiencia de esto, ¿no? De vivir haciendo de cada faro un teatro popular, por así decirlo, del sacarle una sonrisa al laburante que viene. Y bueno, entonces, acá, en La Masacre del Cuerpo, vamos a dar el espacio a el arte en las calles. ¿Qué no es otra cosa más que los artistas callejeres contándonos todas sus experiencias? Está que se rompe el arte en las calles, está buenísimo, ya lo van a escuchar de una. Bueno, y yo creo que podemos dejar de decir boludez y ir a una canción, ¿no? Poner esta sí, te noto un poco cansado. ¿Qué onda? ¿Tuviste trajín ayer? Ayer sí, estuvimos ahí. Tuvimos trajín ayer, sí. No sé por qué te lo pregunto, si ya lo sé. Claro. Leo, tu cara también me dice lo mismo, ¿no? Qué plan de lucha grosso, ¿no? Qué cantidad grosso. De compas en las calles. Sí, sí, sí. Una cantidad de gente increíble. Una jornada larga. Después de 3 días... de la marcha federal, el cierre no podía ser de otra manera, como ese encuentro entre las columnas que partían de distintos lados de la capital, compas de las provincias que viajaron también para acá. Y bueno, una experiencia muy linda también. Ayer a las 11 de la mañana comenzó Así es la Vida, el programa de Gusti, el Leo, y me dieron la oportunidad, junto con el Cuchi, que bueno, estaría bueno que el Cuchi cuente algo también, pero esperemos que llegue, Movilero de Así es la Vida. Le mando un abrazo gigante a todos los compas. Buenísimo, una experiencia muy linda. Otra de las secuencias que hemos vivido en la marcha de ayer. Encuentros, ¿no? También. Sí, yo en un momento ya eran casi 5:30 de la tarde y no entraba la columna a la plaza. Entonces dije, bueno, a ver, voy a ver qué onda la plaza. Y estaba inundado de gente, no encontré el escenario, me perdí. No sabía dónde salían las voces que hablaban. Y estaba lleno, lleno de gente. Estaba lleno, lleno de gente y estaba lleno, lleno de milanesas, de sándwiches de milanesas a 200 pesos. Eso que... fue algo que charlamos. Fue como, bueno, ¿qué, de, ¿cómo es que tienen 35 mil millones de sándwiches de milanesa? Te dabas cuenta que era una producción masiva lo que habían hecho, ¿no? A ver, una producción después masiva. Te cruzabas con otros que iban con su bandejita, te dabas cuenta que la milanesa era distinta, ¿viste? Perdón, ¿no? A los que ya están buscando el mango ahí, pero el precio está buenísimo, la mercadería deja mucho que desear, así que bueno. Igual vas con esa, ¿no? Sabés que estás pagando 200 pesos, no vas a conseguir un algo saludable y exquisito por ese precio, ¿no? Aparte, compas, bueno, de lo que nos están escuchando, la mayoría debe haber estado en la marcha federal o debe haber visto algo. El tamaño de esos sándwiches de milanesa. Eran unas zapatillas de puro pan. Bueno, increíble, un montón de cosas, loco. Ya está, escuchemos un tema mejor y continuemos con este programa. Una cosita para agregar que me parece copada, que está bueno, perdón, justo serán los temas, ¿no? Estamos acá bien, conversando. Bien, sí, para eso estamos. Está bueno eso, como charlar de la cantidad de gente que había, en verdad, que era un montón, de varias provincias, y que fue viéndolo ahí, viéndolo, como sentirlo así. Y después, bueno, lo de siempre, cada quien llega a su casa y te vas informando en el diario, en la tele, y ves, por ejemplo, a Viviana Canosa diciendo que la gente era re poca, que no sé qué, que no sé cuánto, de una manera... insoportable. Entonces, bueno que se puede para esperar, eso ¿no? de esa gente también. Pero bueno, también es por eso está re bueno el espacio de los medios alternativos, como para acercarse un poco más a fuera de la mentira esa, ¿no? De una. Bueno, ahí nos vemos en breve. Nos escuchamos. Escuchémonos. Vamos un temita. Temita, una vueltita. Ahí vamos. Masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? Maní, maní, ¿qué maní? Manices, manices, Don Nicola. Don Nicola, Don Nicola, vende maní, se marca pistola. Salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, Don Nicola. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg, las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Hasta que llegue. amigues, amigos, amigas. Seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, tercera temporada. Próximamente por la 90.3. Ya estamos ahí. Yo voy chequeando, viste, un poco el grupo de la radio y me voy entrando ahí de cosillas muy interesantes. Ya se viene en breve la instalación de la antena nueva. Restaurada, quedó flama esa antena. Sí, pintamos el estudio. Pintamos el estudio. Muy bueno, muy bueno. Hicimos un extractor. Es verdad, porque la intención es poder volver al estudio, justamente. Y sí. ¿Sí, quién? Che, me parece que viene. A ver. Tita. Ay. ¿Qué hace? ¿Cushi? ¿Qué? Ahí llegó el Cushi. Hola. Cushi, estás reagitadísimo. ¿De dónde venís? No, mire, le voy a contar. Estaba en la casa de un amigo, el Chuli, después se lo voy a traer como un programa para que comparta, es manganuísimo, eh. Y, pero, oh, está bien, estuviste con el Chuli ahí en su casa, un amigo que vas a traer, pero, ¿de qué, te colgaste ahí? No, lo que pasa es que, mira, bueno, tengo tiempo, hola Leo, hola Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, hola, Cushi? Pero sí, una reintriga, Cushi, estamos dale, Cushi. Ahí. No, sí, sí. No, pero déjeme respirar un poquito que tengo el corazón en la boca. ¿Querés tomar algo? Sí, dame un matecito, por favor. El Chuli, ¿no? ¿Qué onda, no? Ahora sí, bueno. No, estaba en la calle del Chuli, un amigo, un amor, un pan del pueblo, mire. Saca una radio del abuelo del año 1810, más o menos. Se veía como que querían arreglarla, ¿no? Yo escuché ahí la conversación. La onda era que queríamos escuchar La Masacre del Cuerpo. ¿Y? ¿Con una radio, Cushi? Y sí, no es una radio esto. Pero que... Todavía no tenemos pero, antena. Cushi, vos sabés, claro. Y vos lo sabés, porque ¿le avisaste eso al Chuli? No, sí, le avisé porque me rescaté después. ¿Qué querés que te diga? Cuando estaba ahí me emocioné tanto con ese chocotroco del abuelito, que estaba hermoso. Tenía unas válvulas que son como unos foquitos de luz, ¿no? Y cuando empieza a andar, se empieza a prender cada vez más, hasta que te arranca. Y sintonizamos un par de programas ahí, pero no nos dimos cuenta que no era ninguno de ustedes. En ese preciso instante, se me prendió la bobina a mí y dije, claro, si todavía no está la antena. Entonces dije, Chuli, ponete unos temas ahí en la computadora que tenés. Y ahí el Chuli me dijo, ahora lo conecto a internet y me pongo a ver todo lo que se trata el programa de La Masacre del Cuerpo. Porque yo le expliqué mucho al Chuli lo que hacíamos acá y quedó encantado de venir. ¿Será que el Chuli algún día podrá venir acá al programa como invitado para conocerlo un poco más? Si es amigo del Cushi, yo me quedo tranquilo. No sé. Obvio, que venga cuando quiera. Sí, sí. Bueno, Cushi, me alegro igual que llegues esta tercera temporada que inicia hoy. No me lo podía perder. No, me extrañaba. Yo igual, le voy a decir algo. Le voy a tratar así, digamos. Pensé que iba a venir con algo para tomar. Pensé que iba a traer algo. Me sorprende. No, ya ve que sí. Hubiera traído algo para tomar. Pero si yo traía algo para tomar, no iba a estar acá todavía, iba a tardar más. Entonces yo dije, ¿llevo algo para tomar o llevo el programa? Llevo el programa, dije, estoy acá. Igual si me pone un temita, lo soluciono en dos patadas, como el arreglo de la radio. Esa me gusta, ¿eh? Bueno. El Cushi siempre predispuesto, ¿eh? Ahí va. Lo que pasa es que también te mal acostumbró a vos. Bueno, a mí también, ¿no? Porque, pero bueno, algún día deberíamos de hacerlo nosotros también. Amigues. Recién al principio del programa, Leito, Juanba, los que están del otro lado, les que están del otro lado, le contábamos de esta nueva sección que se venía acá en el programa, el arte en las calles. Le art on the road. Una cosa así. Exactamente. Sí, una cosa así, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, porque ahora nos volvimos más internacionalistas en las palabras y en los idiomas de la new etap. Estuvimos investigando. In the radio. Se investigó. El idioma. Basta de tanto, amigues. El arte en las calles o... The Art on the Road. Exactamente. Escuchémoslo y después comentamos un poco. Trabajan en la calle, allí está su arte. Y sacan una sonrisa en la mañana o en la tarde. Los cruzamos en semáforos, peatonales y estaciones. Aquí te cuento su historia, pensamientos y emociones. Trabajan en la calle. Le Art at the Root. El arte en las calles. El el arte en las calles, amigues, esta sección de la radio. Hoy tenemos a una gran amiga también, la Negri, para todos los que la conocemos. Bueno, ahora está por el sur, emprendió un viaje hace mucho tiempo desde su Colombia natal. Y bueno, nos va a contar un poco toda esa experiencia. ¿Cómo van, Radio Las Cabas? Un gusto, yo soy Giselle González de Colombia. Más conocida como La Negra. Ah. Nada, un saludo ahí a todos. Y bueno, nada, quería contarles que este viaje comenzó y se llevó a cabo porque, bueno, yo estudiaba y trabajaba todos los días de la semana con un día intermedio de descanso que tenía que ser de lunes a jueves. Trabajaba en un call center. Y a la noche estudiaba. Entonces estaba re esclava. Bueno, un día me voy al centro de Bogotá, al Chorro de Quevedo, que es un lugar así bien conocido, a tomar unas birras con unos amigos, todo. Y no da que me cruzo con un montón de artistas, músicos, artesanos, malabaristas, demás. Una gente re buena onda que todo el tiempo hablaba de los lugares zarpados a los que había ido, que había conocido. Y que a mí se me hacía muy loco, tipo, no me entraba en la cabeza porque te venden que si no tienes plata, no puedes viajar, no puedes conocer. Y así fue como yo a esa edad, 20 años, todavía no había conocido nunca una cascada, no conocía el mar, porque nada, con mi familia no podíamos. Así que me reinteresé de esa experiencia. No da que tenía a mi primo, que también hacía malabares, y le digo, a ver, primo, vamos al semáforo juntos. Y me enseñó a hacer banderas, swing. Y así me mandé unos semáforos. Y cuando me pagó, no sé, un ejemplo, 10 pesos, no lo podía creer que a través del arte la gente estuviera contribuyendo. Así que fue increíble. Dejé los malabares por un tiempo, a esto todavía en Bogotá. Lo primero que hice fue dejar la universidad, dejé de ir. Y en ese lapso a la noche, con un amigo que me secundía a tocar la guitarra, él tocaba la guitarra y yo cantaba. Y así comencé a manejarme en la calle, ¿no? Era increíble, tipo, todos los artistas que nos cruzábamos, y yo me quedaba fascinada por las cosas que hacían, por sus experiencias, por lo buena onda también que eran. Así que, nada, seguí con la música, y conocí a mi amigo Ezequiel, un salteño, ahí en Bogotá, un artesano. Y yo le contaba todo esto, que estaba re manija, que me encantaba la forma en que vivían. Y me dijo que él me segundiaba, si me daba miedo salir sola, a que yo arrancara junto con él. Así que así fue. Y arrancamos. Fue la primera vez que armé la carpa, tipo en la calle de una ciudad, con miedo, pero miedo e incertidumbre. Pero después te das cuenta que el arte callejero también es como una protección. La gente que ve que estás haciendo arte en la calle, o malabares, o todo, te ven como un guerrero. Entonces, a sí mismo te respetan y no te pasa nada, tipo, nada increíble. Después, bueno, me puse en pareja con un loco que era músico y comencé a hacer música, a cantar en los buses, en los bondis, como le dicen acá, en las placitas, en bares, y nos comenzó a ir re bien. Y ahí, bueno, mi mente voló, tipo, nos fuimos ahí conocí el mar, nos fuimos a Cartagena, conocí el Caribe. Y bueno, después de un tiempo nos separamos, pero conocí tanta gente y al través del tiempo te vinculas con tantas personas que se crea como una gran familia, una gran red de viajeros. Y así seguí mi viaje. Conocí Colombia, después fui a Venezuela, que me encantó. En Venezuela seguí haciendo música. Y en Brasil comencé a hacer malabares tipo sola. Y nada, juego con hula hula. Me acuerdo que en ese momento, bueno, comencé con uno. Y ahora estoy intentando aprender con 6 hulas. Mi viaje por Brasil, eso fue con malabares. Después vine acá a Argentina. También con malabares, en un tiempo en que estuve también en pareja, hicimos algo de música en los bondis, pero más que nada era semáforo, semaforear. Y eso es re loco, porque es re sustentable. El arte es increíble. a través del arte y a través de cantar y de mandarme fue que pude conocer a mis amigues, los presidentes muertos, y ahí a Lale A, que me convidaron a ser parte de la banda que ellos aguantan con el corazón. Ay, que yo también, a que participara ahí el tiempo que estuve en Buenos Aires. Y fue increíble haberles conocido. Y así como les conocí a ellos, poco a poco vas conociendo un montón de personas y un montón de seres que te llenan de magia. Así que, nada, esa es mi experiencia con el arte callejero. Aguante el arte callejero y aguante la autogestión y aguante los seres del bien que te segundean. Posta. Nada, y así, bueno, ya llevo 7 años que estoy viajando, que pude conocer 1000 mares, que pude conocer 1000 lagos, 1000 ríos. Ahora hablo portugués. Nada, hay un montón de enseñanzas más que este recorrido me ha dado. Poder tocar la guitarra, cantar y creer en el otro. Es zarpado. Increíble. Gracias, Radio Las Cabas. Les mando un saludo a todos. Un abrazo. La masaca de cuerpo. Radio Las Cabas. Sabor y buen país. La masacre del cuerpo. ¡Ay, las cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Auspicia en este programa Arroz Largo El Borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. De pie seguiremos que llegue el momento a acabar de una vez la masacre del cuerpo. De pie seguiremos a que llegue el momento a acabar de una vez la masacre del cuerpo. Ándale, mi cuate, acabemos de una vez con la masacre del cuerpo. Amigues, seguimos acá, ya encarando la recta final. Si se quedaron manijes del otro lado, no se preocupen. Vamos a seguir estando cada 15 días. Bien, era importante nombrar eso, cada 15 días. Era importante nombrar que, bueno, que a veces cuesta arrancar, ¿viste? Lo importante es arrancar, estar en movimiento. Y yo creo que van a ir desarrollándose armónicamente, ¿no? Todas las columnas que vamos a tener, las intervenciones, las entrevistas. Ya les avisamos que para el viernes próximo, ¿qué tenemos? Es decir, el viernes que viene, no, el otro. Sí, ¿quién nos va a acompañar? Vamos a estar entrevistando a las chicas de Paltax, una banda. No, muy qué piola. Buena banda. Así que ahí ya tenemos agendado una cita. El otro día sonaron en la cultura del barrio, ¿no? Allá en la fecha. Con... Muy bueno. Rancho Aparte, Presidentes Muertos. Presidentes Muertos, altas bandas, falta. Rancho Aparte, una masa. Piola compartir. Una masa. Y bueno, amigues, como decía acá el Juanba, lo importante es que le acabamos de regalar un primer programa de la tercera temporada que yo me voy por lo menos contento. No sé del otro lado cómo lo han vivido, yo creo que bien, porque siempre le ponemos toda la onda todos los viernes. Sí, y no me quería olvidar de mencionar a Dan Zeta, que Dani sigue firme ahí en la poesía de la apertura, volviéndonos a traer a Tehuel, que este miércoles se hizo un año y dos meses de la desaparición. Así que le mandamos un abrazo grande a Dani. Que está con un montón de cosas ahí, está esperando familia, así que nada. Se viene Tabaré. Para Lani, sí. Bien, no nos olvidamos también de otro colaborador que es el Henry, que seguirá pasándonos esas recetas tan prácticas, ricas, simples de hacer. Me gusta mucho la columna histórica. Lo que no me gusta es irme con el hambre que me voy cada vez que está la columna histórica. La columna gastronómica, perdón. Yo siempre, viste, como el año pasado, sigo mezclando las columnas. Dani también le decía lo mismo. Bueno, no importa. Un montón de cosas, amigues, que vamos a seguir compartiendo como compartimos hoy. Puede ser, mirá, yo. Porque yo veo tu cara. Por cucaracha no, me están diciendo. Sí, yo sé, bueno, esa cara yo la conozco, sí. Esa cara yo la conozco. No quería decir nada. Bueno, bien, vamos a jugar. Pero ese bueno, juego. Lo blanqueamos. Venga, vamos a jugar ese bueno, juego. La cuestión es que va a haber. O podría llegar a ver. Es un posible, probablemente posible. Sí, muy probablemente posible, pero interesante, al fin. Aparte, de todas las columnas que nombramos, puede ser que se dé que haya una columna del astro, pero del universo en sí, ¿no? De los planetas, una cosa muy, claro, como flashear, muy loca, muy zarpada. Sí, la idea que estuvimos charlando ahí un toque es poder tener un espacio, un pequeño momento donde charlemos de astronomía, así de los planetas, el sistema solar, algunas cuestiones de esas que son parte de los... del universo. No, es muy interesante. Muy interesante. Sí. A mí ya ve leíto, que a mí me encanta ver, me lo fumo todos los documentales. Ahí hay un morocho que te cuenta, te da una cosa así como. ¿Pero no, qué te fumas, Cuchi? ¿Qué estás hablando? No, cuando digo que me fumo, que me lo veo no todo. No es mala, fumar y verlo. Todo. Está buena esa. Y no, porque está buena, me imagino. Sí, sí, son cosas que pero se prestan, ¿no? Quisiera... Leo, ¿conocés el programa que dice el Cuchi? El programa ¿lo has visto? Me imagino, creo que... Sí, ese mismo. Sí, Cuchi, ¿cómo lo vimos todos? Porque está la versión moderna de Cosmos, que es, que no me acuerdo el nombre, pero es un actor. Cosmis. No, Cosmos se llama también, pero bueno, es una versión moderna. Y hay una en los años 70 muy buena. De Carl Sagan. Carl Sagan. Flashera. Sí. Bueno, esperemos que salga entonces. Yo ya me quedé con ganas de... ¿Por qué no te animás? ¿Hay un adelanto de eso ahora ya? Lo divertido, puedo decir un meme muy divertido, que hoy salió una noticia que le sacaron una foto a un agujero negro con un telescopio nuevo que hay, que es uno que está como ubicado al centro de lo que es la galaxia Vía Láctea. Sí. Y salió un meme muy bueno. La foto tiene pinta de que es una brasa ardiendo. Y salió un meme muy bueno que estaba, creo que Snoop Dogg, y como que tenía un facho y sabía que el agujero negro era el chipazo. Me morí de la risa. Son muy ocurrentes. Son muy ocurrentes, sí. Está bien, chistes astronómicos. Está bueno. No, yo lo que quería aportar así como un poco de seriedad, digamos, a la cuestión era que me parece... súper interesante también para las niñeces ese tipo de conocimientos, ese tipo de columnas, y que está bueno, en la masacre siempre... Una vuelta me acuerdo que hablábamos una charla que era como que a veces las niñeces preguntan sobre esas cosas, ¿no? Severino está con los planetas. A mí me pasó capaz con mis sobrines, siempre hay un momento de, che, ¿y la luna? ¿Por qué se ve toda? ¿Por qué no se ve? Tampoco la idea es tipo muy, muy profundo, pero entender ciertas cosas que están pasando que a veces... Está bueno. Sí, los meteoritos. Sí. Yo, Severino me sorprende a cada momento. Severino, le mando un abrazo, un beso enorme, te amo. Hermoso. Y te está como en el mambo de inventarse planetas, ¿viste? La otra vez me tiró, ay, no puedo recordar el nombre, pero era el planeta de los bebés. ¿Sabes cuál es el planeta de los bebés? Me dijo, ¿cómo? Se llama así. Pum. Un nombre rarísimo. Y yo dije, wow, buenísimo, ¿viste? No, y con los planetas es algo que sí. Y hace frío en Plutón, y creo que sí. ¡No! Plutón es el que hace, que tiene mucho fuego. ¡Ah, sí, cierto! Sí, hay cosas así que reinteresan. Bueno, eso por lo general surge en charla, y después, qué sé yo, también a veces con los dinosaurios. Hay varios mambos de ese. Bueno, en este caso sería por ese lado. Ahí va, perfecto. Bueno, ahí está. Lo dijimos, se tuvo que decir y se dijo. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa que se nos va acabando el tiempo? Iba a citar de vuelta a los del tipo que me gusta mucho. El chiste ese, ¿viste? The time is money, el tiempo es un maní. Pero bueno, ya lo dije, no tuvo gracia. Y seguiré. Seguiré y seguiremos hasta que acabe el momento. Che, también quiero decir que me gustaron ahí las cancioncitas que fueron apareciendo muy bien, durante el programa, sí, ¿no? Sí, muy bien la producción. Me dieron ganas de contar un chiste. Mandale, que parece un buen momento. Sí. Por supuesto. Bueno. Es un buen momento. Es un buen momento, gracias. El chiste consta de lo siguiente. ¿Vieron Matrix? La vi. Bueno. Sí. Entonces están en el momento preciso en el que le agarra y le dice, ¿qué quieres? ¿La píldora azul o la píldora roja? Y agarra y dice, con la píldora azul, la inflación no va a parar de subir. Y el sujeto le pregunta, ¿y con la píldora roja? Lo mismo, pero con sabor a frutilla. Y firma Alberto Fernández. ¡No! ¡Es muy bueno! Me morí. Bueno, es eso, ¿vieron? Es intentar llevar una sonrisa a los hogares. Tenemos una muy buena noticia también, que fue surgiendo, porque lo bueno no solo hablar de este programa, sino de la radio, ¿no? En sí. Y tenemos como un noticioso, ¿no? Como un noticiero o algo así. Un noticioso me gusta. Un noticioso, sí. Noticioso. Me acuerdo que un amigo le decía así, yo sé, pero no se dice el noticioso, se dice el noticiero. Sin embargo, suena muy bien, ¿no? Sí. Es como más... Le da un poder ahí, el oso. Sí, el oso, porque es un noticioso. Es un noticioso. Y bueno, quizás aquellas cuestiones que profundizábamos un poco más el año pasado, acá en la masacre del cuerpo, que nos teníamos que poner más serios porque nos han tocado temas muy fuleros. Bueno, si quiere escuchar todas esas noticias, escúchese. Destapando la olla, destapando los miércoles la olla a las 5 de la tarde. Perfecto. Que acá lo que vamos a hacer es intentar llevar una sonrisa de donde podamos. Y con mucho radioteatro también. Eso está buenísimo. Bien, eso está buenísimo, bien. Muy interesante. Una asignatura que teníamos pendiente en la primera y en la segunda temporada. Y mirá, ¿qué me contuti? El primer programa, abrimos radioteatro en vivo. Sí. No, la producción está full. Sí. Le mandamos un saludo ahí, un abrazo grande a la producción. Está del otro lado, gracias. Ahí está, detrás de la pecera. Bueno. Bueno, no recibimos buenísimo. Ningún mensaje, como siempre para pasa, ¿no? Para no perder la costumbre. Yo no sé si existimos o no existimos, ¿viste? Para es, mí es loco eso, como es la pregunta de... ahora voy a bajar la música porque es muy profunda. Dale. ¿El sol existe aunque vos no lo mires? Y sí, Juanma, ¿cómo no va a existir? Bueno, Cuchi, pero no, no en el sentido literal que hice. No sé si era esa la pregunta. Sí, ¿no? Claro que sí, Cuchi. Entonces, la masacre. I can rise, living in wanted fries. Pará, ¿pero dónde iba? Porque, pará, ¿a dónde la ibas masacre, con eso? La masacre existe, aunque quizás nunca tengamos registro de que el otro, del otro lado hay vida, ¿viste? Es como ser un planeta nuevo. Interesante. Pará, ¿qué estamos volviendo a lo astronómico de vuelta? No, estamos hablando de que llegan muy pocos mensajes a nuestras líneas rotativas. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Yo creo que es porque no nos escucha nadie. Bueno, pero a mí se me ocurre una posible que si sigue esta situación de no recibir mensajes, lo que podemos hacer es hacer falsos mensajes. Como, ¿no? Para divertirnos un poco. Oh, bueno, también recibir los mensajes. Bueno, a ver. En nuestro público también pasó mucho tiempo de que no salimos al aire. Hay que volver a conquistar. Hay que volver a conquistar esos corazones. Hoy no fue una acción de conquista, ¿no? Estuvimos más... Fue una presentación. Fue claro. Hola, ¿qué tal? Somos acá estamos. Esto. Hola. Muy bien. Perfecto. Un simple hola, ¿no? Como bueno. Hola, ayoyoy, ¿cómo están? Cuchi lo saluda, me quiero presentar. Traigo un poco de humor y algo más. Estos dos me miran, que es lo que va a pasar. Nada más yo me puse a cantar. La yoy acaba, es sensacional. ¡Bravo, Cuchi! Muy buena. Bueno, amigues, con esta canción del Cuchi, con la canción que viene a continuación, nos despedimos. Nos despedimos. Adiós. Nos despedimos, hasta luego. Un placer. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar acá, en esto que llamamos la masacre del cuerpo. Amigues, síganse cuidando, sobre todo de la fucking policía. La masacre del cuerpo.